Desde Costa Rica, transmite La Cabuya, radio en línea. Estamos en la Asociación de Desarrollo de Isla Venado, donde aquí tenemos a muchas dirigencia de la isla, de diversas organizaciones, y hemos querido hacer este ejercicio de comunicación de parte de la Asociación Voces Nuestras. Creemos desde Voces Nuestras que el derecho a la comunicación es un derecho humano, y si nosotros no ejercemos este derecho, no podemos ejercer los otros derechos, porque la comunicación es para eso, para poderse comunicar con las demás personas, generar diálogos, ¿verdad? Mi nombre es Liliana León, soy comunicadora, y a mi lado tenemos a nuestro compañero Joaquín Tapia. Hola, Joaco. Hola, buenas, mucho gusto. Así como dice Lili, mi nombre es Joaquín Tapia, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Estamos haciendo este ejercicio de transmisión de radio porque resulta que nos plantearon que las frecuencias y las radios ya están todas entregadas, ya están todas, ya están las emisoras, ¿no?, que existen en Costa Rica, y que con esas emisoras pues ya se garantiza la libertad de expresión. Nosotros somos de la idea de que hay muchas emisoras o hay muchas empresas de comunicación que están acaparando esos espacios de radio y no necesariamente están planteando o contando lo que las comunidades quieren o necesitan escuchar o comunicar. Esto significa que nos toca como comunidades hacernos de la radio y poder plantear la comunicación que nos surge. Hace unos días estábamos aquí en la isla escuchando radio, y en la radio nos contaban cómo estaba el tránsito en San José. Yo quisiera saber a quién le importa cómo está el tránsito en San José, aquí en la isla, ¿no? Aquí en la isla hay otro tipo de información que tiene que estar moviéndose, y de ahí va un poco la idea de este ejercicio, ¿no? De que podamos pues tomar la radio, participar en una frecuencia donde no tengamos que caerle encima de ninguna emisora, sino que estamos planteando principios de coexistencia. O sea, si sabemos hacer bien la radio, la podríamos compartir y podríamos con las comunidades poder hacernos de estos espacios y poder mover este tipo de información que es tremendamente relevante. Así que vamos a estar hasta las 10 de la mañana en esta frecuencia 101.7 FM, donde estamos en una entrefrecuencia, estamos entre dos emisoras, no le estamos cayendo encima a nadie, así que ese es un poco el plan de tomarnos los medios. Bueno, y en este momento, audiencia, ojalá que haya amanecido bien usted, señora, en su casa. Me imagino que debieron haber salido ya algunos a la pesca, y amaneció lloviendo aquí en la isla, no como a veces dicen por allá en las emisoras de que el tiempo está muy lindo y está lloviendo allá en San José, pero aquí no está lloviendo, ¿verdad? Aquí sí amaneció lloviendo, pero ya descampó. Y bueno, estamos esperando más audiencia, que la idea es tener una reunión aquí en la Asociación de Desarrollo. Pero antes de que, mientras vienen las personas, nosotros queremos aprovechar, porque aquí hay liderazgo en la isla, hay mucha organización, y todas las organizaciones están en pro del desarrollo de la isla, pero desde una visión desde la misma isla. Es una visión de, digamos, pensada desde adentro. Y eso es lo importante en este momento. Tengo aquí a mi lado a don Eladio. Buenos días, don Eladio, ¿cómo está? Buen día. Ajá. Bien, gracias a Dios. Don Eladio, ¿qué es su apellido? Barahona Solano. Ajá. Don Eladio, usted es uno de los líderes de la comunidad, muy apreciados. Es pastor también de una iglesia. Sí, gracias a Dios le sirvo a él también. Sí. Y usted ha estado muy activo en la gestión del muelle de la isla, porque resulta que la isla no tiene acceso para, digamos, esta emisión, esta transmisión va a quedar grabada y la van a poder escuchar otras personas que no conocen la situación de la isla. Por eso es que tengo que decir cosas obvias, de que la isla no tiene acceso. Entonces, existe un comité de muelle, y muchas personas a veces no conocen o no han recibido más bien la información de cómo andan las gestiones del comité de muelle. Y además, ¿cuál ha sido el avance en los últimos meses? ¿Nos podría contar cómo está esto? Primeramente, no es muelle, es atracadero. Okay. Es atracadero. Dique o malecón, ese es el nombre, porque si lo hacemos con muelle, las organizaciones o instituciones van a pensar en hacer algo ahí como muy no muy serio, hacer un muelle con pilotes. Entonces, pues, por eso está originalmente Atracadero, que es con ese nombre, dique o malecón. Ah, muy importante la aclaración. Entonces, le vamos a llamar Atracadero. Me gusta mucho esa palabra. Cuéntenos, ¿cómo está el avance de esa gestión? Hasta este momento hemos tenido problemas con el plano que pasa por el Mangal, donde los Zamora, la familia Zamora Murillo, nos donó el paso. Y hemos tenido problemas porque la Municipalidad de Punta Arenas ha metido 3 veces a catastro el plano y no ha salido. Lo han rechazado por algo ahí. Pero ahora tenemos la esperanza, hoy no iba a estar aquí, porque el presidente del Colegio de Arquitectos, él nos va a hacer el trabajo. Pero hoy habíamos quedado que iba a venir hoy y no vino, pero si Dios quiere, el próximo sábado sí viene a hacerlo. Eso es lo que nos ha estado atrasando más que todo, porque INCOP nos pide el plano. Eso es muy importante, esta aclaración, don Eladio, porque en las reuniones pasadas hemos también visto que hay 2 proyectos para Atracadero. Uno que fue presentado por siempre tiene que ser presentado por las asociaciones de desarrollo, y uno de los posibles lugares donde se debe hacer el Atracadero es aquí en Florida, ¿verdad? Ahí se hizo un estudio de viabilidad por la Universidad de Costa Rica y Mares, y por el análisis de vientos, mareas y todo lo que ellos hicieron, definieron que ese era el mejor lugar donde se podía hacer ese Atracadero. Sin embargo, la comunidad piensa que debería haber muchos atracaderos, eso nos han dicho, y uno de ellos es el Mangal, ¿verdad? Entonces, hay una gestión como en 2 rutas, ¿verdad? La del Mangal y la de Florida. En el caso este que usted está comentando, hay avances también en esta ruta del Mangal, ¿verdad? ¿Y qué sabe de la otra, del otro atracadero? ¿Cuál está cómo está la gestión? Es que si alguno habla de varios atracaderos, no está no cierto, porque es el mismo. En el 2010, que el Consejo Municipal de Lepanto nos donó a la comunidad 12.114.000 para que hiciéramos el atracadero de esa isla, Penca, dice ahí, Isla Venado, es uno solo. No podemos tener atracadero que sea útil, de verdad útil, y que aquí, solamente aquí, porque aquí la gente se transporta por aquí, llega aquí, pero el problema serio que tenemos es allá en la Penca, por las mareas. Entonces, es un solo proyecto, no son 2 proyectos, porque no podemos sacar 2 proyectos así. Entonces, la Universidad de Costa Rica hizo el proyecto de aquí, el atracadero, el muelle, aquí está como muelle también, de aquí de Florida, pero que no beneficia mucho a la comunidad, o casi que en nada, porque el problema de nosotros es en la Penca, en la salida allá. Y hace un año el SINAC, hicimos una reunión ahí, el 18 de junio, hicimos una reunión en la Penca y fuimos a la comunidad, y el SINAC aprobó que fuera por el Mangal, el atracadero. Okay. Entonces aquí la información la está dando don Eladio. Hay un estudio realizado también que dice que debe ser en Florida. Entonces, aquí está, digamos, como una cuestión de reflexión de la misma comunidad. La comunidad se ha reunido y ha decidido una cosa. Hay estudios que dicen otra, y de eso se trata la comunicación en este momento, de ver si hay alguna información que no es la correcta, pues de una vez hacerlo, ¿verdad? Que la comunidad vaya entendiendo que hay un proyecto, diría yo, como a veces se habla, un proyecto de país, ¿verdad? En este caso es un proyecto de Isla Venado, el país es Isla Venado, en donde hay una idea clara para la comunidad de que el atracadero debe de servir a la comunidad, debe ser útil a la comunidad, y no solamente así que a alguien se le ocurra que debe ser por aquí o por allá. Entonces, que sí debe de tener un uso y es el uso que la comunidad también quiere, ¿verdad? Aunque haya que necesidad de ver algunas cuestiones científicas y técnicas, ¿verdad? Para la protección de la misma comunidad. Entonces, usted dice que hoy venía el arquitecto de... Del Colegio de Arquitectos, el presidente. Venía. ¿Y qué dijo él? ¿Que viene cuándo? El próximo sábado, ajá, si Dios quiere. Y bueno, ya saben, está informada la comunidad de Isla Venado que va a venir el presidente del Colegio de Arquitectos a hacer el mismo un plano y ayudar para ver si eso... Lo que sea en el Mangal o aquí o allá, tiene que tener estudio y tiene que tener el aval del Colegio de Arquitectos e Ingenieros y todo eso, ¿verdad? Y de las mareas y todo para que no vaya a haber ningún problema. Le agradecemos mucho, don Eladio, ese momento y estas informaciones que nos ha dado de primera mano, vean, así totalmente fresquita la información que nos ha dado, pero que ya sabe que el próximo sábado va a estar aquí el y hay que presionarlo para que venga, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Desde Costa Rica, rompiendo el cerco mediático, transmite La Cabuya, radio en línea. Seguimos aquí en la comunidad de Isla Venado. Y aquí tenemos, vamos a acercarnos aquí a la audiencia, porque tenemos una audiencia muy cerquita. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido aquí al programa, lo hemos agarrado de sorpresa. Don Gabriel, ¿cómo está? Mucho gusto, ajá, me alegro de estar acá con usted. ¿Usted es profesor de la comunidad? Yo soy docente de educación abierta y vengo representando unos 90 estudiantes más o menos de proyecto. ¡Wow! 90 estudiantes. Aquí nos hemos dado cuenta que aquí hay mucho estudiante. Estudian por todas partes, ¿verdad? O sea, aquí no hay, a pesar de la falta de acceso a la isla, los muchachos no dejan de estudiar. Aún así falta mucho, ¿no? ¿Usted estaba enterado de esto del muelle? ¿Sabe cómo iba la situación del muelle aquí en la isla? La verdad que, digamos, desconozco porque como yo me he dedicado a estudiar, entonces paso mucho mucho tiempo fuera de la isla. Más bien me invitaron así como de sorpresa, entonces no soy muy, muy enterado. Pero eso es importante, ¿cómo la comunidad debe enterarse de algo tan importante como es el acceso a la isla? Porque es de cotidianidad, ¿verdad? Los estudiantes que usted enseña, ¿le han manifestado lo difícil que es para ellos estudiar el acceso a la isla? Digamos, los estudiantes y en mi caso también, porque yo estudié en Punta Arenas y estuve estudiando en Jicaral y es bastante complicado por las mareas. Y generalmente, digamos, uno tenía que venirse en ferry a la noche, entonces ya 10 de la noche que lo vayan a recoger, marea baja, sí resulta complicado, bastante. O sea, por experiencia propia, aquí lo estamos grabando ya, El acceso a la isla es una necesidad de primera y creemos nosotros, que por lo que hemos visto aquí en la isla, que podría ser una de las cosas que una a la comunidad, ¿verdad? Como lo es también todo la problemática del ambiente, porque es lo que a ustedes les afecta directamente. Ahora vamos a pedirle, por favor, a doña Mariana Barrios, que es una de las lideresas de aquí de la isla, para que ella nos cuente, ya que ha estado durante casi su juventud, dice desde los 14 años ella es lideresa, y entonces ha sido una gestora muy reconocida. Nos hemos dado cuenta, doña Mariana, de que todo el mundo le reconoce su gestión aquí en la isla, que el trabajo con las mujeres principalmente, pero también trabaja con los niños y con todo, ¿verdad? Se mete en todo y realmente ha sido como un ejemplo, ¿verdad? Por eso queremos entrevistarla. ¿Está usted en la Cabuya Radio en línea? Es una radio que queremos dar participación a muchas personas y sobre todo nos interesa a personas de las comunidades que a veces no tienen acceso a los medios de comunicación. Entonces, ayer estuvimos reunidas, ¿verdad? En un tallercito aquí en la isla y nos sorprendimos de tanta información que usted maneja. ¿verdad? O sea, prácticamente desde el qué pasaba aquí en los años 90, qué pasaba aquí, y usted manejaba mucha información. También vimos que usted decía que costaba que mucha gente participara en estos procesos y por eso la gente no estaba informada. ¿Qué mensaje le podría dar a ahora que están escuchando algunas personas de la isla? ¿Qué mensaje le daría a las personas para que de verdad participen y se enteren de todos los procesos que hay en la isla? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, creo que es importante que todos nos involucremos en todos los procesos de la isla, ¿verdad? En lo que pasa en la isla, y estemos más de la mano con la Asociación de Desarrollo, que es nuestro ente rector y local, que es el que nos apoya en muchas de las gestiones, que en teoría tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que estar en todos estos procesos para poder darnos cuentas y para poder ver en qué aportamos para mejorar. Y en el caso de las mujeres, porque la entrevista con usted, Mariana, yo sí quisiera enfocarme mucho en las mujeres. Sabemos que en todas las comunidades y en el mundo inclusive, las mujeres tienen muy poca participación política. Yo hablo, cuando hablamos de política, estamos hablando en este momento de ejercer cargos en la comunidad para poder tomar decisiones, ¿verdad? En el caso de Isla Venado, ¿cómo es eso? ¿Las mujeres participan en cargos, digamos, en la Asociación de Desarrollo, en los comités, participan? Bueno, ahora muy poco, ¿verdad? Bueno, ahora se puede decir que sí, porque estamos como involucrando un poco más a las mujeres en estos procesos, pero por lo general siempre han sido hombres los que tienen los de mayores poderes de decisiones en la comunidad. Sin embargo, yo creo que está en nosotros hacer incidencia, ¿verdad? Estar ahí como un poco más involucrada, como lo dije al principio. Si estamos involucradas en los procesos, nos damos cuenta de lo que está pasando, entonces podemos hacer algún cambio. Entonces, yo sigo motivando a las mujeres que podamos tener cargos de importancia y que donde tengamos voz y votos y podamos tomar, tengamos incidencia. ¿Y cuáles son los proyectos, por ejemplo, de la Asociación Iscandi? Que yo veo que desde que ustedes entraron a la arena aquí de las organizaciones, se han movido algunos proyectos productivos y de desarrollo. En el caso de la Asociación Iscandi, ¿cómo ha sido esa, en qué ha aportado a la comunidad? Bueno, primero comentar que cuando nos formamos fue por la necesidad, ¿verdad? Durante muchos años hemos sido invisibilizadas las mujeres y queríamos fortalecer y empoderarnos nosotras las mujeres de poder decir aquí estamos, que tenemos voz y voto. Entonces nosotras decidimos formar un pequeño grupo donde el pequeño grupo que nosotras tenemos de las mujeres actualmente nos dedicamos en la parte productiva a lo agro. Pero sin embargo tenemos mucha conexión con los jóvenes, con las demás mujeres en apoyo comunal. Mira, trabajamos parte social, trabajamos lo que es también ambiental, tenemos varios subcomités donde estamos unidos con la red de mujeres. Entonces hicimos como más fuerza. En un momento fuimos 80 mujeres, actualmente somos 45, ¿verdad? Un aproximado de 40-45 mujeres, y en realidad se hace incidencia, se hace mucho, lo poquito que podemos dar nosotros, ¿verdad? Lo hemos hecho con mucho amor y mucho cariño, y al final se ven las cosas logradas en la comunidad. Usted ha hablado de que han trabajado mucho la gestión ambiental. ¿Qué han hecho en ese aspecto? Bueno, importante comentar, ¿verdad?, que a nosotros nos ha estado apoyando la UNED en la parte ambiental, ¿verdad? Entonces, a través de la UNED tenemos talleres anuales, que ha sido manejo adecuado de los desechos. Sin embargo, también trabajamos, la SADA también nos ha apoyado y hace paleco para lo que es la siembra de árboles aquí mismo en la comunidad. Hacemos limpieza en conjunto con la Asociación de Desarrollo cuando nos convocan, o aunque no nos convoquen, nosotros siempre estamos limpiando lo que es la calle, la playa. Hemos tenido durante 3 proyectos lo que ha sido los recolectores de basura alrededor de la isla. Nosotras mismas pausadamente le estamos dando mantenimiento, ¿verdad? Entonces igual ahora estamos con rótulos, pero más que todo estamos con ese tipo de proyectos. También trabajamos lo que es charlas educativas que nos apoya la SADA para niños. Y bueno, pronto viene, ahora en octubre viene la asamblea de la Asociación de Desarrollo. Una de las cosas que a veces se ve en las asociaciones de desarrollo es que no participan mujeres. hay, sí, por la historia, ¿no? La historia siempre ha dicho que las mujeres deben estar en su casa, que solo cuidar a los niños o estar atendiendo a su familia y no debe de estar fuera. Pero eso ya ha ido cambiando. Entonces, ayer con las organizaciones de mujeres trabajando, hablábamos de este aspecto, de la necesidad de participar más en la Asociación de Desarrollo. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque fue así como, ups, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué no participan? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que tienen que hacer las mujeres realmente para poder entrar en estos espacios de decisión? Bueno, para poder tomar decisiones, para poder estar en estos, hay que tener incidencia, hay que estar en la lucha, ¿verdad? Hay que estar informado y poder dar nuestro granito. Yo creo que nosotras debemos de involucrarnos más en estos procesos y no salirnos, porque igual se les da por la paridad de género, hay hombres y mujeres en la Asociación de Desarrollo, pero las mujeres, hablemos que por el hogar o por la situación económica, ¿verdad? Se van alejando de estos procesos y van dejando a los hombres, ¿verdad? Entonces, no hay como una incidencia, y aparte que yo creo que la Asociación de Desarrollo tiene como que involucrar un poco más a las mujeres y haber comité de ambiente, comité de mujeres, comité de jóvenes, pero estar constantemente, ¿verdad? Que estén permanentes, se estén trabajando esos sectores. Entonces ahí nosotros nos vamos a sentir un poco más involucradas y vamos a trabajar un poco más, pero que la asociación nos dé como ese acuerpamiento. Entonces, una de las maneras es que nosotras estemos metidas, que haya mujeres metidas en la asociación de desarrollo y que podamos manifestar con voz y voto y decir, ok, esto está pasando en la comunidad, tenemos esto mapeado y podemos hacer este cambio. ¿Y qué tienen que hacer las mujeres para estar en la Asociación de Desarrollo? Primeramente afiliarse, que creo que es lo fundamental, afiliarnos y después ya empezar a informarnos un poco más y trabajar. ¿Y qué significa afiliarse? Bueno, hay que estar mandando, bueno, tenemos 3 meses nos dan 3 meses antes de que se haga la asamblea, tenemos 3 meses para poder afiliarnos, ¿verdad? Hacemos una nota donde solicitamos a la asociación ser parte de ese proceso y hay un compromiso en esa nota, ¿verdad? Que vamos a estar apoyando, ¿verdad? No es solamente por afiliarme, sino también estar en los procesos. Entonces, hay que tener como un compromiso. Por eso yo estaba motivando a muchas de las mujeres de la comunidad a que lo puedan hacer, pero sin embargo les estoy diciendo, o sea, afiliarse por afiliar no, ¿verdad? Vamos a tener voz y voto, pero también vamos a trabajar para que la comunidad esté desarrollada. Pero si me voy a afiliar, mejor. Si voy a afiliarme solamente para ir a votar una vez, no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, dice que 3 meses antes de qué? Por lo general, antes, bueno, siempre tenemos todo el año abierto para poder postularnos, para poder decirle a la Asociación de Desarrollo, quiero participar y ser parte de la asamblea. Sin embargo, ahorita como ya tenemos menos de 3 meses, creo, porque es en octubre, tenemos que afiliarnos antes de que empiece, ¿verdad? Antes de que empiece la asamblea, 3 meses antes. ¿Y qué tienen que hacer las señoras, las mujeres? ¿Pero qué significa afiliarse? O sea, ¿que hay que llenar algo? ¿Solo mandar una carta o qué? Sí, primero hay que mandar una nota a la Junta de la Asociación de Desarrollo, haciendo constar el interés de participar. Luego ya ellos en reunión lo ven y nos mandan una notificación diciendo que se acepta. Y ya a partir de ahí ya pueden las mujeres ingresar. Wow, esto hay que hacer mucho. Y es muy importante porque ustedes saben que la mitad del mundo somos mujeres. Y la mitad en todas partes, entonces es la visión de las mujeres que es totalmente diferente. Cuando ayer hablábamos entre mujeres, ¿verdad? Que veíamos, la mayoría todas éramos mujeres, hablábamos de cuáles eran los proyectos que más interesan a las mujeres. Y adivinen qué salió. Díganos, Mariana, qué era lo que salía como proyectos importantes para las mujeres. Es que hablamos tanto, no sé si formar parte de la asociación. No, eso es una parte para tener, para que los proyectos de las mujeres se lleven a cabo, pero por ejemplo, la salud, la educación, ¿verdad que hablábamos de eso? Sí, bueno, obviamente hablamos de la salud porque nosotros no tenemos un doctor permanente, no lo tenemos, ¿verdad? Aquí en Florida es una vez cada quincena y en Jícaro es una vez solo los jueves, entonces sí necesita mucho la salud. El acceso para nosotros es primordial. El acceso a la isla yo creo que es fundamental porque de ahí depende mucha parte del desarrollo de la comunidad. Entonces, y creo que algo que también me gustaría comentar es, en la isla hay un aproximado de 1,000 habitantes. De ese 1,000 habitantes, 400 y un poquito somos mujeres. El 1% de esa población son mujeres que son asalariadas, pero el 1% y el resto. Entonces nosotros por eso necesitamos poder tener, decir, aquí estamos las mujeres, tenemos estos proyectos. Hay muchas necesidades y limitaciones, pero también hay muchas oportunidades que se puede captar recursos y se puede gestionar muchas cosas a través de la Asociación de Desarrollo. Pero para que eso funcione, nosotras tenemos que estar también, ser parte de esos procesos. Y el 1% de 400, si no me dejan mentir, son 40, ¿verdad? Son 40, el que sabe de matemáticas, el profesor, don Gabriel, el 10. ¿Cuánto sería el 1% de 400? ¿Cuánto es? Es que no tengo mi calculadora. 40, ¿verdad? Okay, o sea, de 400 mujeres, solo 40 tienen salario, o sea, necesitan las familias, y las mujeres jefean mucho las familias. ¿Qué significa esto? Que a veces los varones no están, se fueron, murieron, lo que sea, y entonces ellas tienen que criar a los hijos. Entonces eso es un gran problema, digamos, que hay que resolver. Y no solo eso, sino que muchas tuvieron que dejar sus familias para salir a trabajar afuera. O sea, no todas están acá trabajando. Entonces también eso, tienen que emigrar buscando mejores oportunidades. Entonces, las mujeres necesitamos mayores oportunidades. Bueno, Mariana, yo creo que ha sido excelente comunicadora. Creo que este ejercicio de comunicación es cada vez se va haciendo más famosa también. No, gracias. Pura vida. Bueno, pura vida. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con don Ronald. Don Ronald, ahí yo le recuerdo que estamos por los 101.7 FM. Estamos transmitiendo en frecuencia, estamos también grabando esta jornada informativa, ¿no? El concepto es ese. Así como están llamando a que las compañeras pues se inscriban en la asociación, se organicen, parte de la organización también está en la comunicación. Comunicación tiene que ver poner en común, y conforme vamos comunicando, nos vamos enterando. Ya por ahí decía el compañero docente, bueno, yo es que he estado muy metido en mi trabajo y estoy seguro que mucha gente en la isla ha estado en lo mismo, pero también estoy seguro que mucha gente en la isla ocupa atender el tema de la basura, ocupa atender el tema de las oportunidades, ¿no? Del tema del atracadero. Son muchos temas que hay que seguir sintonizando. Para eso esperamos esté colaborando la radio. Ah, muchas gracias, Joaco. Bueno, don Ronald, usted es que lleva aquí como un gran sombrero, ¿verdad? El sombrero de la Asociación de Desarrollo, pero no solo ese, me imagino que lleva un montón más, ¿verdad? Buenos días y bienvenido a la radio, ¿cómo le va? Hola, buenos días, sí, no, bueno, aquí estamos presentes para también comunicar y expresar situaciones propias de esta comunidad. Muchísimas gracias por querer participar en este primer programa que se está haciendo en vivo aquí en radio, en la Isla Venado. Si escuchan de fondo los loros, ¿verdad? Es algo interesante, ¿verdad? Porque no nos dejan mentir que estamos en pleno centro de la isla. La isla tiene está dividida como en tres grandes territorios: Florida, Oriente y Jícaro, ¿verdad? Eso, cuando uno está fuera de la isla, nosotros vivimos fuera, entonces la gente lo que tiene de información de la isla es lo que sale por los medios de comunicación de la capital. Y entonces vienen un día, toman algunas fotos bonitas y se van. Y todo sale muy bonito. Y mucha gente va a querer venir porque dicen que aquí es muy bonito, que aquí se come rico. Hay playa, hay tours, ¿verdad? Sin embargo, la gente que vive aquí sabe realmente de los problemas que hay en la isla, ¿no? O sea, no todo es como la foto o el videíto que se toma desde afuera. Entonces, hay una preocupación de la Asociación de Desarrollo de mejorar muchas cosas. Y una de las cosas que ustedes han estado bastante preocupados es por el manejo del ambiente, de los desechos, porque si queremos que mucha gente venga a la isla y viva y experimente esta gran belleza, hay que cuidar los recursos, hay que cuidar el ambiente. ¿Qué es la gestión que se está haciendo o que usted ha impulsado también desde la Asociación de Desarrollo en esta materia de ambiente? Bueno, eso es una preocupación que realmente en los últimos años se ha notado más en la comunidad. Nosotros como asociación lo que hemos venido haciendo es gestionando según las leyes a las instituciones que le corresponde resolver esta situación del problema de los desechos, del manejo de los residuos. Igual con la comunidad, entonces hemos hecho gestiones con la municipalidad para que se dé la recolección en la isla. Ha habido un proceso donde no hemos encontrado el apoyo. Nosotros sí creemos, digamos, que el Estado costarricense tiene las instituciones y adecuada para ir desarrollando las comunidades. Entonces, ahí hicimos un proceso con la municipalidad. Al no encontrar tal vez la respuesta adecuada o el acompañamiento, acudimos a otros puntos que también son derechos que tenemos los costarricenses y acudimos a la Sala Constitucional. ¿Para qué? Para que obligue a la institución correspondiente a dar el acompañamiento que necesitan las comunidades. Y eso ha sido muy importante, hemos ganado el recurso de amparo y en este momento la municipalidad, junto con la comunidad, estamos en un proceso de poner el proyecto en funcionamiento. Creemos que en 6 meses, dice la municipalidad, puede ser que ya esté en funcionamiento, pero aún así no nos quedamos cruzados de manos, sino que hemos estado recolectando voluntariamente, motivando a la gente, y hemos sacado muchas toneladas de la isla, residuos. No contamos evidentemente con los recursos, con una infraestructura, con un carro, con una panga, entonces es más difícil. Y hay que tomar en cuenta que estamos en una isla, donde el acceso, como ustedes lo mencionaban antes, es bastante difícil, imagínense, para sacar los desechos. Pero el proceso está, y estamos muy contentos porque también ese proceso es un acompañamiento a mejorar la isla, para promover la isla como un lugar bonito, para promover el turismo rural. Y sabemos que a nadie le gusta, definitivamente, donde hay residuos, donde hay un lugar sucio. Entonces, es una preocupación que tenemos, porque es acompañar a la comunidad en general a que sea competitiva en el mercado y en ofrecer servicios y lugares bonitos. Entonces, hemos estado en ese proceso. ¿Y cuál es el proyecto que dice que se podría aprobar en 6 meses? ¿De qué proyecto está hablando? Es de la recolección en la isla, donde ya se tiene que recolectar todas las semanas, casa por casa. Evidentemente, como todo ciudadano responsable, tenemos que pagar una cuota, pero eso es necesario porque nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como persona, con la comunidad. Entonces, ese proceso se ha dado, evidentemente también, ¿verdad? Consideramos que, porque es un recurso de amparo, es una orden de la Sala Constitucional que se implante en la isla la recolección, como cualquier comunidad lo tiene. Entonces, eso va en avance. Hemos estado ahí luchando bastante porque es un proceso que tampoco el municipio tenía el recurso. Y algo más importante es que ellos no tenían la visión sobre los pueblos. Son municipios de muy pocos recursos y pocos visionarios. Entonces, la isla era una de las que está en abandono en ese tema. Y ahí hemos puesto bastante lucha y creo que en este momento estamos logrando bastante. Al entrar a la isla justamente vimos una montaña de basura. Eso fue que no en la isla, sino del otro lado de la isla, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos ahí, pero no veíamos la basura. Allá en San José uno ve esas montañas y dice, va a pasar ahorita la basura, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con esa montaña allá afuera? No es qué va a pasar, ¿qué va a pasar con esa basura? Lo que está afuera es vidrio, es una campaña que sacamos aproximadamente 70 sacos de vidrio en coordinación con la municipalidad. Ellos tienen un atraso y no han pasado a recolectarlo, dijeron que esta semana se lo llevan, pero eso es una campaña donde se estaba sacando solo vidrio. Cuando es los demás residuos, entonces ya hay una coordinación que el camión tiene que estar ahí para nosotros de una vez cargar, por así decirlo, el camión y que no quede ningún residuo en esa área que es el acceso a la isla. Ah, ok, ahora ya entendemos, porque nada más vimos los sacos, pero no sabíamos que tenían vidrio. Ok, muy bien, don Ronald. Qué bueno que nos aclaró esta situación, porque usted sabe que uno nada más ve y nada más, y así mucha gente seguro pensará. Esto del la obligación que dijo usted, es una obligación de la municipalidad recogerla, pero también de la gente de pagar, porque si ese proyecto se logra de que la municipalidad recoja la basura siempre, cada semana, como en todas partes, cada semana pasa, Entonces, uno tiene que pagar, porque nosotros, por ejemplo, allá en mi casa cerca, yo le pagamos servicios urbanos, así se llama, y pagamos un monto, no es muy caro. Por ejemplo, yo pago como 2,000 y pico, no es nada, para un mes, ¿verdad?, de recolección, una vez por semana. ¿Qué es el... ¿usted cree que en la isla, dentro de la isla, las familias estarían, digamos, no quisieran pagar esta cuota para recoger su basura? Bueno, eso es un proceso. No hemos estado acostumbrados. Entonces, hay que empezar a incentivar a las personas de que es una... el pago... a raíz de ese pago hay otros beneficios, como la salud, más visitación turística. Eso significa que la economía de la isla va a crecer. Entonces, de fondo, hay muchos beneficios. No puede ser posible que actualmente sigamos quemando, haciendo huecos, porque también hay que entender una cosa: la isla es muy pequeña y dependemos ahorita de un 95% aproximadamente de la pesca. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros desechos, con nuestros residuos? Estamos contaminando el mar, donde ahí están los peces, que definitivamente es los que nos da de comer hoy por hoy. Entonces, tenemos que entender ese proceso y hay que entender el ambiente, porque somos parte de él. Entonces, es hacerle un llamado a la población realmente que es por beneficio. Para las futuras generaciones, nuestros antepasados nos dieron una isla más limpia. Ahora hay que entender que hay un desarrollo. El mundo ha crecido, hay más tecnología, hay más envases plásticos. Y entonces tenemos que contrarrestar esa situación del cambio que ha habido a nivel mundial. Y no nos podemos quedar como isla pensando que voy a seguir quemando, tirándola al mar. Porque nos estamos, por así decirlo, matando tal vez nuestro futuro. Uh-huh. Hablando de que somos parte del ambiente, en otro momento, ahora es que estamos aquí en la isla, y en otro momento tendríamos musiquita también, ¿verdad? Canciones para ir relajando un poco. Así que ahorita pronto vamos a estar acabando la entrevista, que está larga, porque menos mal que hemos tenido tres buenos entrevistadores, ¿verdad? Entrevistados, perdón. Con respecto al ambiente, cuando hemos analizado la estructura de la Asociación de Desarrollo, vemos que está el Comité de Deportes, el Comité de Muelle, el Comité de Cementerio, y hay un Comité de Niños, ¿cómo es? ¿El de fútbol? Hay cuatro, ¿verdad? Hay como deporte, fútbol para niños, cementerio y muelle. Bueno, decía muelle, comité de muelle, ¿verdad? Pero ya ahora entendemos que es atracadero, ¿verdad? Comité de atracadero. Entonces, nosotros observábamos que la isla toda es ambiente. Toda. O sea, estamos metidos así en medio del ambiente. Rodeados del mar, de los recursos marinos, más ambiente, ¿no? Todo es puro ambiente. Y la forma de vivir aquí en la isla es muy al lado de la naturaleza. Entonces, no comprendemos por qué no ha habido un comité de ambiente dentro de la Asociación de Desarrollo, así tal cual, que trabaje como, que ya está trabajando, pero que si tuviera una organización interna, sería tal vez más fácil de dar seguimiento a estos temas. Sobre todo explotación de recursos marinos, la basura, manejo de desechos, todo esto, reforestación. Bueno, al respecto yo le voy a comentar lo siguiente. Digamos, las asociaciones de desarrollo, esta principalmente, que es integral, por eso puede trabajar ampliamente con diferentes sectores. Sí, realmente falta eso. También quisiera yo hacerle un llamado a INAECO, que es el ente rector de las asociaciones de desarrollo, el acompañamiento de la institución, porque es muy poco lo que la institución hace por las asociaciones de desarrollo en los pueblos más alejados, como estas zonas rurales. ¿Por qué? Porque se necesita más acompañamiento y en este momento hay un cambio, por así decirlo. Las asociaciones tienen que ser más, trabajar en más proyectos como el tema ambiental, que es importantísimo. Nunca se ha hablado tal vez como un proyecto, se habló de trabajar, digamos, en una asamblea de trabajar sobre el ambiente. Bueno, ahí lo estamos haciendo poco a poco, pero sí, claro, yo entiendo que lo ideal sería tener un comité que la asociación apadrine para lograr que todo sea equilibrado, porque realmente preocupa que, como dice usted, aquí estamos alrededor de muchos árboles, entonces vino cualquier persona a cortar ese árbol porque quiso, mató peces porque quiso, aves, o sea, como no hay esa cultura, entonces necesitamos irlo haciendo, pero yo considero también que las instituciones tienen que ayudar bastante, porque nos hemos quedado tal vez aislados, pero en todo sentido de la palabra, no solo físicamente, pero tenemos que entrar en este cambio que está habiendo, porque definitivamente la naturaleza y el cambio climático afecta al ser humano, y nosotros no podemos quedarnos estancados. Y sí, claro, yo soy amante de la naturaleza y creo mucho en eso, entonces también es, y como comunidad debemos entenderlo, no es que es la asociación como tal, sino como comunidad entender que lo que yo hago a la par, que lo que yo hago con mis residuos, que lo que hago con los árboles, con los animales, nos va a afectar directamente al ser humano. Entonces es importante tener presente eso y llevarlo a la asamblea como un tema prioritario, porque somos muy frágiles como personas. Sube las temperaturas, qué calor, llueve mucho, bueno, siempre hay una afectación. Entonces debe haber algún equilibrio donde podamos también apoyar a la naturaleza con recursos que las mismas instituciones tienen. Esa es la ventaja, que en este momento con el cambio climático, calentamiento global, todo esto, las instituciones están obligadas a apoyar a las comunidades costeras principalmente, porque según los estudios son las más afectadas con estos cambios, por el crecimiento de las aguas del mar, los calentamientos, los huracanes, etcétera, ¿no? Y además los recursos marinos, siendo que la isla vive prácticamente del recurso marino y el calentamiento global afecta a las especies. ¿Cómo? Bueno, las especies se van a buscar otros lados menos calientes, más en otros lados donde haya más fresco, tal vez, no sé cómo será esto. Porque si los manglares, por ejemplo, que es donde viven muchos los camarones y todas las especies llegan a anidar, si esos manglares se destruyen, ya no van a llegar ahí y se van. Entonces, y así ha pasado. Por ejemplo, aquí en la isla nos han contado que pescaban tiburones, creo que era, y ya no hay tiburones, pescaban el mero, ya no hay mero, ahora es camarones y pronto puede ser que no haya. Entonces, la seguridad y soberanía alimentaria está muy afectada para la isla. Y además, no solo para la isla, para todo Costa Rica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, somos muy dependientes de las economías externas. Entonces, la economía social solidaria que debería haber en todas las comunidades, o sea, cómo hay proyectos propios donde haya comida propia, que de verdad ustedes no dependan de la comida que venga de afuera, sería como proyectos a impulsar en la isla. Y ahí, digamos, en el caso de las mujeres, que están mucho con las gallinas, con las hortalizas, con esto, con lo otro, para una emergencia nacional, que en este momento se está viviendo emergencia mundial por falta de alimentos, ¿verdad? No hay trigo, por la guerra de Ucrania y de Rusia, hay escasez de alimentos. Eso nos afecta directamente también a todo el resto de países. Entonces, ¿qué hace una comunidad tan cerradita, verdad, por el que no se puede ni siquiera salir ni entrar cuando se quiere, para poder garantizar esa seguridad alimentaria? ¿Qué proyectos hay aquí en la isla? Bueno, actualmente hay uno de hortalizas, hay uno que, como usted lo mencionó, lo manejan el grupo de Escandé de mujeres, que es de granjas, hay uno de granja de camarones, de ostras, eso en los últimos años, y es, me parece muy bien esa línea que lleva de desarrollo sostenible, que nosotros podamos ser autosuficientes en la misma isla y, como lo dijo usted ahora, importantísimo el ambiente, porque ahí están esos proyectos en el mar que están produciendo, están dando otras cosas que, como el turismo, la visitación, la economía. Definitivamente es importantísimo trabajar la parte económica de las familias, porque si su economía está bien, podemos lograr muchas cosas, pero también es un llamado al Estado costarricense. El Estado costarricense tiene que darle más oportunidades, más desarrollo a estos pueblos, a una isla, que es difícil. ¿Por qué? Porque hay una constitución política que cubre a todos los costarricenses. Y entonces tenemos también derechos de acceder a la banca costarricense, acceder a recursos para poder promover proyectos. La asociación ahorita está promoviendo el turismo. Tenemos ahorita más de 100 personas, de esas como 99% son mujeres que se están capacitando, se están preparando para poder alcanzar y mejorar su economía. Y eso es un proceso que, bueno, gracias a Dios el Ministerio de Trabajo nos ha apoyado mucho, es financiado por ellos y es un proceso de 9-10 meses. Y a nosotros nos alegra mucho porque es un logro importante. O sea, estamos trabajando en la parte humana, en la parte de las personas, para que se preparen, para que entendamos que también tenemos que hacer, trabajar en proyectos productivos de servicios. Aquí se está dando mucho el hospedaje, visitación de personas. Entonces, todo eso va de la mano con ofrecer nuestras cosas que las estamos produciendo aquí. Y claro, las asociaciones de desarrollo tal vez no lo visualizaban así antes, pero ahora hay un proceso. Y creo que es interesante. Muchísimas gracias, don Ronald, pero el tiempo se nos acaba, me acaban de decir, faltan poquitos minutos. Y entonces le agradecemos mucho esta información que nos ha brindado, no solamente a las personas que estamos acá y a la misma radio, sino a la audiencia de Isla Venado. Ya saben, esta es la radio de ustedes, ustedes pueden seguir produciendo programas de radio y la comunicación siempre es muy importante para generar todos estos procesos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y un saludo a todos los isleños que nos están escuchando en la radio. Gracias. Bueno, ahora nos quedan unos minutitos que Juaco y yo vamos a despedirnos. Quisiéramos consultarle a don, ¿cuál es su nombre? Perdón. Danilo. Don Danilo, usted ha estado escuchando en este momento la un ejercicio de comunicación aquí en Isla Venado. Mucho de lo que aquí se ha informado, ¿qué le ha parecido? Me parece muy bien porque eso lo deja en conocimiento a nivel nacional poder transmitir nuestras inquietudes. Entonces me parece muy interesante. Ojalá que se sigan dando porque en la parte de educación, porque nosotros los tenemos que educar para que esta isla sea mejor, día con día, año con año, vayamos evolucionando a ser mejor día con día. Muchísimas gracias, don Danilo. Y ahora vamos a ya, antes de despedirnos, a ver a la compañera acá. A ver, ¿qué le ha parecido esta transmisión aquí en la Isla Venado? ¿Qué me ha parecido? Muy buena y me parece muy bien los temas que han conversado porque todo es muy importante acá para la isla, para el desarrollo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con el también aquí una de las personas que han venido a le agradecemos mucho que usted haya destinado de su tiempo tan valioso para venir a este espacio y se presenta y nos cuenta qué le ha parecido este ejercicio. Buenos días, mi nombre es José. No soy nacido aquí, pero me siento de aquí realmente. Veo que los proyectos son importantes y tienen dos fases en realidad, porque el proyecto primario es el que se pone a trabajar. Pero hay que recordar siempre que las personas internas y externas están observando. Y si ese proyecto es funcionable, vendrán otros nuevos. Pero si el primer proyecto es muy lento o es un fracaso, realmente ralentiza más la acción. Y lo que aquí se hace es positivo, porque se va haciendo una gama de proyectos muy diferente, muy variada. Y que no todos pueden llegar a un 100%, pero hacen la posibilidad de crear nuevas opciones. Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Todos vamos a dar una opinión rápidamente. Buenos días, su nombre y qué le ha parecido este ejercicio. Buenos días, mi nombre es Janet Rodríguez Villegas. Es muy importante todos los temas, los proyectos que hay en la comunidad. Me parece que el atracadero de la penca es muy importante para las salidas de todos los habitantes, ¿verdad? El turismo que entre a la isla. Los proyectos de mujeres muy importantes porque así tienen un ingreso, ¿verdad? Tenemos todas las familias y el ambiente también va de la mano. Todos los proyectos van de la mano para tener una isla bella, ¿verdad? Y un futuro mejor. Muchas gracias. Bueno, y así vamos a ir poco a poco despidiendo esta transmisión en vivo aquí desde Isla Venado en perteneciente a la provincia de Punta Arenas en Costa Rica, ya que esta radioemisora Radio Cabuya en Línea se escucha en muchos países también. Entonces ha sido pues un gusto haber estado acá en la isla. Esperemos que no sea el único ejercicio de transmisión, que la próxima vez lo podemos hacer allá en Jícaro, porque es bueno integrar a la población, y la comunicación nada mejor como para eso. Queda abierto el espacio de radio como un medio más para seguir comunicando los avances, las necesidades, ¿no? Para seguir articulando y sintonizando el esfuerzo que tiene que haber en las comunidades para poder salir adelante. No va a llover la solución, eso es definitivo, hay que irlo a buscar. Y por acá les cuento a la gente que nos está escuchando, tenemos planteada una línea del tiempo porque también estamos aplicando elementos de memoria histórica colectiva, o sea, las primeras personas, los primeros habitantes, cómo ha sido la isla, cómo se ha venido desarrollando, recuperar los años pasados y las luchas pasadas pueden motivar también a lo que está haciendo falta, ¿no? Y es también una principal evidencia de que las cosas no han caído. El agua no llegó solita, la electricidad no llegó solita, las conexiones a internet, etcétera. No ha habido una exigencia, un reclamo de derechos, y por ahí va un poco que se vayan comunicando y que se vayan vinculando también juventudes, toda la audiencia que nos está escuchando. Ya Mariana comentaba, ¿no? Se viene la junta directiva, se viene el tema de la asociación de desarrollo, y esos son los mecanismos de gobiernos comunales para poder incidir en otros espacios y que se vaya transformando esta realidad. De eso va un poco tomarse la radio, de eso va un poco organizarse y seguir caminando en conjunto con esperanza. Ya la pandemia nos ha enseñado lo que ha sido encerrarnos, ya nos ha enseñado también lo que nos hacía falta, pues salir un poco más y hablarnos, conversarnos, vernos a la cara y sobre todo enmendar, ¿no? Y enmendar y resolver los problemas y los conflictos comunitarios que hayan para poder con esperanza construir acceso a la isla, resolver nuestros problemas. Por ahí tenemos varios elementos que esperamos seguir pues abordando, ¿no? En próximos programas, como decía Lili. Bueno, entonces en este momento nos estamos despidiendo de todas las personas que están aquí en la Asociación de Desarrollo, de las personas que han estado escuchando esta transmisión. Hablando de comunicación, sí es muy importante que la Asociación de Desarrollo y la comunidad tengan sus propios medios también de comunicación, porque es la única forma de poder realmente hacer que más gente conozca. La información es poder, y en este momento donde hay tanta facilidad para comunicarse a través de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales, de medios como la radio y la televisión, es necesario tomar esos medios para poder comunicar y exigir nuestras propuestas, o sea, que se cumplan nuestros proyectos. Y otra cosa, lo que decía Juaco, no es que las cosas salen así, como dicen, el agua no viene del tubo. ¿Han oído eso? ¿De dónde nace el agua? ¿Del tubo? No, el agua nace de la fuente. Entonces, ¿cómo? La gente ve las cosas muy fácil, abrir un tubo, muy fácil apretar ahí el interruptor para encender la luz. Pero si entendemos cómo vino ese proceso en la memoria histórica, la gente va a entender que hubo gente luchando siempre por la isla y que no se debe olvidar toda esa gestión, para que los que vienen valoren todo eso y no lo desperdicien. El agua no se desperdicia, todo, nada es eterno, así que a cuidar lo que se tiene y a unirse para lograr los objetivos. Bueno, hasta pronto, isleños, como dicen ustedes, los vemos pronto ahí por las calles de la isla. Desde la Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, les enviamos un abrazo a todas las personas que escucharon esta transmisión. Y les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Estamos en Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y pueden encontrar todos nuestros contenidos, nuestros programas, campañas, información sobre procesos comunitarios en Costa Rica y la región. Nosotros somos La Cabuya. La Cabuya, radio en línea, tejiendo resistencias desde el arte, la comunicación y la organización popular.